¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy realmente estoy muy gozoso por tener a dos de los invitados que tiene mucho que yo quería que estuvieran aquí con nosotros, aquí en Arkham. Mi querido Red Hood, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias por tu invitación. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Es un amigo que nos conocí en el gimnasio y hicimos clic porque me gusta también este mundo de los cómics, este universo de los cómics, y pues empezamos a platicar y creo que es de las personas que más creo que conocen a los verdaderos personajes que nos han estado mostrando en los últimos años en el cine. Pero los verdaderos, ¿no? Sí. No Batman Lego. No Batman Lego, exactamente. Y me quedo, Dark Knight, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señor? No sabes el gusto que me da también. Muchísimo tiempo de estar invitando, a veces no se puede, yo lo entiendo, está complicadísimo, pero bueno, por fin los tenemos aquí a estos cuates. Gracias. El día de hoy, como ya vieron, yo creo que en el tema del video, vamos a platicar acerca de esta situación que nos han pedido, que es Batman llevado al cine, ¿no? Los pros, los contras, los buenos, las malas, las buenas películas, las malas, lo que te gustó y lo que no te gustó, es lo que vamos a tocar en este programa. ¿Cómo ves? Perfecto. Perfecto. La onda, bien nos recordaba mi querido Dark Knight, hace unos momentos, la onda empieza en 1939 con el surgimiento del personaje Batman. Creo que a los tres es nuestro máximo personaje. ¿O qué personaje te gusta más? No, Batman es el que me gusta más. Batman es Batman. Sí, Batman. No tiene comparación. Exactamente. Y en 1939, mayo para ser exactos, nace, por mucho que se revuelquen los marvelitas, el icono más grande de la mercadotecnia, hablando de cómics. Lo que Batman saca, lo vende. Sin restricciones. Todo completamente. Y entonces en 1943, cuando no había televisión, surge la primer serie en cine. Exacto. De Batman, ¿cierto? Cierto. Lo han visto, imagino, en el YouTube. Sí. Bueno, sí, en cuestión de Darby, yo creo que sí, vale, sería verla. Pero fíjate que es muy curioso. O sea, esas series como tal, fueron 15 episodios. Sí, fueron 15 episodios. Esos episodios son como de 25 minutos a lo mucho y van como seriados. Sí, sí, sí. Es una historia seriada. Ahí el villano principal, un tal doctor Daka. Que se inventó para la serie, porque yo no lo conozco. Se inventó para la serie y era una persona que convertía a los humanos como en zombies. Como zombies, exacto. Vamos. Y va seriando la serie en el que hay una terminación a los que se pusieron, pero ¿cómo surgía ese tipo de...? Es decir, no estaban en la televisión como tal. No. Y se iba uno al cine. Iba a ver, uno cada semana el capítulo. Estrenó el capítulo. Y decía, continuará la próxima semana. No se pierda el desenlace. O lo que va a pasar con nuestros héroes. Claro. Y así iba. Entonces cada semana ellos ya tenían, no sé, ya todo filmado, pero ya lo tenían dividido. Sí, era una manera de ingreso en ese tiempo. En ese tiempo. Ahora, para los tiempos de los 60s, 70s, cuando empezó la televisión en México, que fue en 1958. 58, algo así. Y obviamente la gente no tenía televisión en ese tiempo. No. Mucha de la gente tenía mucho dinero para tener televisión. ¿Sí? Y además, no teníamos todos esos programas, programas los fuimos, a lo mejor no los fuimos ni viendo. No. O sea, todos los conocimos delante ya con todo el internet. Claro, sí, todos nosotros conocemos ahí. Lewis Wilson fue Batman en esa situación. Y fíjate que posteriormente en 1949 sale Batman y Robin también. Exacto. Como serial en cine. Pero fíjate que a mí me gustó más la del 43. O sea, yo lo vi en el YouTube y me gustó más, fíjate. Era como más detectivesco. Sí. Y algo bonito que era es que realmente era una persona disfrazada. Exacto. ¿No? No tenía toda la tecnología que ahora puedes ver en las últimas películas. Ni todos los artefactos. Con trabajos lanzaba, creo que bombas de humo. ¿No? Y me acuerdo mucho de una escena donde van correteando a un... Es en un auto, porque ni siquiera Batimóvil tenía, No. O sea, el auto donde se transportaban en el 43, en el 49, era un auto normal, sí, no era un batimóvil, ¿no? Y se sube, o sea, van, se baja del carro, se pesca de una como ambulancia, no sé qué, y va en el toldo, sí. Va en el toldo, y dices, güey, la verdad es que los trajes parecían pijamas, sí, sí. Pero aún así estaban padrísimas, era muy detectivesco. Sí, el serial es muy detectivesco, van buscando las pistas para dar con el Dr. Daka. Y en el 49, que fue Batman y Robin, también fue algo similar. Sí, algo muy similar, de hecho, creo que eran iguales, ¿no? ¿Cómo ves? Mira, ¿qué fue lo que pasó con esta serie? Te voy a comentar algo que ya había escuchado antes. Uh-huh. Lo que pasó con estas series es que se retransmitieron en los 60s en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, a raíz de esa retransmisión, el personaje se elevó y fue cuando se creó el Batman de Adam West y Bruce Wayne. Así es. Exactamente, en el 66. Que ya nos transportamos al 66. ¿No? Exactamente. Entonces, esa etapa del 66 al 68 fueron 120 episodios de esa serie con una película en el 66 o 67. Y bueno, Batman se fue para arriba totalmente. ¿Cómo ves la serie de los 60? ¿Quieres tu opinión? Es que te voy a decir una cosa. Es extremadamente divertida. Sí. Es que es muy divertida. Es extremadamente divertida. Muy divertida. Vamos. La retransmisión en nuestro país, en la Ciudad de México, sí, fue a principios de los 70. Sí, como 71 fue. Como 71, 72 fue. Ajá, sí. Entonces, era una. Esperar a llegar a ver la televisión a las 4 o 5 de la tarde, donde pasaban un capítulo para quedarse en continuación. O sea, sí, era fabuloso. Era ir fabuloso. A ver y ver las escenas tomadas en vertical. Sí, iban cuando, así. Cuando iban así. Arriba, y volteaban. Arriba, y volteaban la escena, ¿no? La escena. Y lo curioso, cuando abrían la ventana y saludaban a quien salía de la ventana. Sí, que eran personas famosas en, sí, Estados Unidos. Eran personas famosas. Las que salían por la ventanita y salían. Sí, sí, los personajes eran, bueno, infinitos. O sea, finalmente los villanos, adorables, al Joker, sí, era fabuloso. César Romero era como el Joker, era una genialidad. El acertijo también era muy bueno. Fíjate que yo creo que esa serie catapultó a Batman al infinito, pero también, sí, le hizo algo muy malo, lo ridiculizó muchísimo. Ah, sí, ¿no? Esa parte de la ridiculización del personaje se quedó por muchísimos tiempo, ¿no? Sí. Es que mira, fíjate, te voy a decir algo, en los cómics antes, ya estamos hablando, sé que estamos hablando de los películas, pero los cómics eran importantes. Sí, no, no, claro. Vamos, en esa época de los 70s y 60s, aquí tenemos una editorial que se llama Editorial Novaro. Sí, gracias Editorial Novaro, la verdad. Teníamos tres formatos en los 70. Sí, claro. Teníamos la serie Colibrí, la serie Águila, Alia, y la serie Vestos. Vestos, exactamente. En la serie Águila teníamos unos arcos de historia un poquito más maduros. Así es, ajá. En la serie Colibrí era un poco más para niños. Ajá, era como más infantil. Era más infantil. La serie Avestruz todavía era un poco más para niños. Niños, ajá. Pero había ciertas historias donde había ciertos universos y teníamos la Tierra no sé qué y la Tierra y tal. El famoso multiverso. Salieron héroes. En este caso, Batman, o sea, empezamos con todo lo que era la cueva, todo lo que fue, sí, el batiplano, el baticóptero, la batimoto, el batibote. El batibote, todo eso. Bueno, el batibote era una lancha, ¿no? Era el batillate. El batillate, exactamente. Sí, mejor batillate. Bueno, ahí fueron ridiculizando sí, varias. Y ahí hubieron personajes muy malos. Muy terribles. El Batiduende, que era. Sí, es que es lo que voy a decir. La edad de plata de DC fue la época más ñoña que pudo haber tenido. Ahí surge justamente Batiduende, todos los el batirrepelente de tiburones. No, o sea, todos esos. Ahora sí que perdónenme, pero las batijaladas nacen en la edad de plata. es realmente la edad en la que más proliferación hay en el universo de ese. Exacto. ¿No? Entonces, aunque hay a partir del como del 74 y 75, te fallaría en el escritor y el dibujante. Sí, claro. Del cómic. No quiero decir una tontería, ¿no? Pero empezaron a cambiar el enfoque de Batman. Sí, así. Se empezó a hacer más oscuro. Sí, sí, exacto. Sí. O sea, a partir del 80, no fue en el 85 cuando vino la reestructuración completa de DC. Sí, por eso te digo, había unas historias bastante oscuras, sí. Donde hasta el... Había una donde Batman mataba al Joker. Sí, ajá, algunas, sí. Batman mataba al Joker. Sí, sí, sí. De hecho, en las primeras ediciones, Batman no tenía Batimóvil, era un sedán rojo. Que era el que usaba Bruce Wayne. Así al es. Al final, Bruce Wayne usaba ese carro de día y de noche. Uh-huh. Y nadie se daba cuenta. Bueno, si Clark Kent se quita los lentes y nadie sabe quién es, que no pueda hacer lo mismo con el carro, ¿no? Claro. Entonces, sí, claro. Esa parte donde dicen es que Batman no mataba fue después de la reestructuración. Porque realmente sí hubo. Sí, el primer dos capítulos del cómic, él usa armas y sí. Sí, sí, sí, sí, mató. Sí. No, y es que sabes que el primer, ahora sí que el primer Batman, haciendo referencia al cómic, no era el hombre murciélago, era un traje rojo con alas. Sí. Ese fue el primer Batman que hubo. ¿No? Entonces, yo creo que por ahí era el sedán rojo, ¿no? Sí, ajá, exactamente. Sí, pero, bueno, ahora hablando de que Batman no mataba, no sé si ustedes recordaron un arco de historia en los 80s, uh-huh, que se llama Los Dientes de la Bestia. Así es, por supuesto. En esa historia es donde él realmente mata al final. Sí. Digo, yo sé que a lo mejor estoy haciendo spoiler, no sé si muchos estén a... No, sí, pero para... El que es fan de Batman, sí, pones ese arco de historia, claro, y es fabuloso. No te preocupes, ahorita muchos lo están buscando. Sí, ahorita ya empezaron, ¿no? Adam West Woodward, creo que para la época 60s, pues más o menos. Lo que más risa me daba era el puncuachín, ¿no? Ah, sí, de los golpes, ¿no? Los globos, las viñetas que sacaban. Sí, claro. Yvonne Blake como Batichica. Batichica, la Gatúbela, esta... Sky 3. Sí, esta, pero ¿cómo se llama? Hubo dos, ¿no? Hubo dos. No, sí hubo tres. Hubo tres. Esta, ay, ¿cómo se llama? Déjame ver si tengo por aquí el dato. ¿Cómo se llama? Julie Newmar se llama. Como Gatuela. Bien, bien. Hubo también personajes que se inventaron, como Cascarón, el huevo, que lo llamaban. Pero es que era divertida. Batman Lego. Era divertida, ¿no? Ridiculizó al personaje, pero realmente gracias a ello. Batman se catapultó tremendamente en los 60s. Fue, yo creo que uno de los... Estaba yo leyendo que la canción del principio de Batitwist duró no sé cuántas semanas en la lista de popularidad. No, era famosísimo. Sí, creo que era 40 semanas, una cosa así, que estuvo en la lista de popularidad del radio. Así es. Mira, sí, que vamos a llegar a ese punto en donde el soundtrack, por ejemplo, en el 89... De Batman, de Batman. Que ya nos transportamos al 89. O sea, tú esperabas, uh-huh, o mucha gente, fanáticos de la serie, y de ese de... Esperábamos una entrada muy parecida, ¿no? Y Prince hizo algo totalmente diferente. Y muy bueno. Y muy bueno, sí. Muy bueno. O sea, uh-huh, Prince, para ese soundtrack de esa película. Sí, pues, sí, estuvo genial. Genial. No. O sea, déjenme decirles, voy a hacer un pequeño paréntesis. Me van a disculpar todos. Yo sé que aquí Red Hood y el señor Darkman son marvelitas de corazón. Me van a disculpar, pero las bandas sonoras de todo DC, tanto en dibujos animados como en el cine, son extraordinarias. Sí, lo que Marvel no tiene en el cine. Sí. Perdón, o sea, ahorita creo que la de Avengers, ¿no? O sea, Avengers, pues como que más o menos suena. Pero realmente las bandas sonoras que ha tenido DC no tienen abuela, la neta. Sí. Nos transportamos al 89 con Tim Burton. Con Tim Burton, ¿sabes? Fíjate que pasó algo muy curioso en 1989. Fíjate, o sea, lo tengo que decir porque fue algo que yo esperaba. O sea, yo en esa época yo lo esperaba. Claro. O sea, teníamos una etapa en la que no teníamos un Batman desde Adam West hasta el 89. Incluso una película. Claro. Porque teníamos dibujos animados. Pero en el cine nada. ¿Vale? Entonces, Tim Burton había dicho que iba a retomar la oscuridad de Batman y lo iba a transformar. Sí. Ahí está. Ahora, ¿qué fue lo que a mí, en lo particular, y yo siento que había mucha gente en lo particular que no les gustaba, Michael Keaton como Bruce Wayne? Sí, claro. Estoy de acuerdo. Demasiadas personas. Bueno. Sí, nos agradaba. Tanto así que, pues, cuando dijeron Michael Keaton, no, pero es que ¿cómo? Y más que nada porque, ¿quién iba a hacer la película? Tim Burton. Tim Burton venía a hacer la de Beetlejuice. ¿Y quién era ahí? Michael Keaton. No, es que ¿cómo pones a alguien que es gracioso, comediante? Pero no, o sea... Se lo comieron, ¿eh? Se lo comieron. Sí, sí, sí. Fue... Además, no daba la estatura de Bruce Wayne. 1.88 contra uno... Es que vi que ve, decía... Hola, ¿cómo está? O sea, sí, vamos... No. O sea, tenía muchos... Sí. Contras, exacto. Michael Keaton. Pero no dejo de reconocer que es muy buen actor. Sí. Claro. Sí. Es muy buen actor. Sí, sí. Y, quizás que no me agradó como Bruce Wayne. Como Batman es excelente. Excelente. Ese Batman, me van a disculpar nuevamente la gente, los millennials, pero ese Batman de Michael Keaton, ¿sí? Es un Batman que impone. Sí. Sí. Entra y... Sí, no tiene necesidad de hablar como es Batman de los cómics. Exacto. No tiene necesidad de hablar. Ahorita que pasemos a lo que es Chris Nolan, me van a disculpar, pero su Batman está como raro, ¿no? La verdad, pero Michael Keaton como Batman es extraordinario. Fíjate que algo que hizo Tim Burton fue hacer un traje. El traje es espectacular. Sí, el traje es espectacular. Uh-huh. Y aunque tú lo ves, se nota pesado para las escenas. O sea, se ve hasta como robotizado cuando él voltea. Ah, cuando sí, porque como estaba todo aquí, tenía que voltear así. Y debo decirles, yo sé que a lo mejor todos son más jóvenes, pero en esa época, cuando empezaron a vender todo la mercadotecnia de la película. Claro. Esas máscaras de... De látex. Llegaban hasta acá. Sí, claro. Y hasta la fecha. Hasta la fecha. Con los, las orejas. De vampiro hasta arriba. Sí, claro. O sea, era fabuloso. Era increíble, ¿no? Espectacular es el traje. El traje es increíble. Y a pesar de que es todo negro. Es todo negro. ¿No? La excepción del escudo que es amarillo con negro. Con la batiseña, ¿no? y el cinturón, que también es amarillo, ¿no? Pero es todo negro, ¿no? El diseño de el batimóvil es extraordinario. Sí. Y el diseño del batiavión. Ah, no. La batiala. Batwing. Ese Batwing es el uno de los favoritos. Claro, sí, yo creo que... Es uno de los favoritos. Porque la verdad es que es extraordinario. Fue una película extraordinaria con Tim Burton. Ahora... Si vamos al el personaje del Guasón, o sea, Jack Nicholson lo llevó hasta arriba. Sí. O sea, finalmente fue un personaje, le dio ese sarcasmo, o sea, ese tinte, su expresión de Jack Nicholson, de por sí, así como de loco que tiene. Nos vamos a las bromas, ¿no? El regalo que le deja Vicky Bale, sale la mano con las flores. Todas marchitas. O sea, es increíble esa mentalidad que tiene el Guasón cuando va a destruir la galería. Ah, sí, está bien. Las Joker estuvo aquí, ¿no? Sí, o sea, sí, claro. Todo ese conjunto de situaciones, el maquillaje, la risa. Sí, todo. Todo cómo te cambia el contexto. Van a decir que tengo murciélagos en el campanario. Y se pone a bailar con Vicky Bale. ¿Sí? Dices, ¿qué pez, no? Sí. Cuando tiene todas las fotos tiradas. Y hace así, no sé, como demencia. Sí, claro. Sí. Bueno, sabemos que yo creo que está trastornado. Pero horriblemente. Bastante trastornado. Ahora, vamos a el ambiente gótico que hizo Tim Burton. Es espectacular la ciudad gótica. Sí. Magistral. Sí, claro. Y no existe. Claro, no existe. ¿No? Como dice, se ve la oscuridad. Ajá, exacto. O sea, se ve realmente el personaje, la oscuridad, el humo, o sea, cómo sale. O sea, realmente le dieron vida a la ciudad gótica. Claro, fue una ciudad gótica tremenda. Y ahí nos vamos al 92 con Batman Returns. Batman Returns. Otra vez Tim Burton. Otra vez Tim Burton, otra vez Michael Keaton. Michael Keaton. Danny DeVito. Danny DeVito. Como pingüino. Mira, la película, a lo mejor creo que bajó un poco de nivel. Pienso yo. Sí, pero sí. Danny DeVito como el pingüino es extraordinario. Michael Pfeiffer como Gatúbela también. Extraordinario, ¿no? A pesar de que no es la historia original de la Gatúbela. Ah, no. Extraordinario. Sí, sí, sí. O sea, el traje bien hecho de bolsas de plástico. Bastante incómodo para ella. Sí, exactamente. Con costuras. Su látigo. Extraordinaria, una gatuela que verdaderamente yo creo que es de las mejores gatuelas que ha habido. Michel Pfeiffer es el de los cacahuetes. Sí, exactamente. Eso fue en el 92. Ese fue en el 92. Con el circo del Triángulo Rojo. Al lado del pingüino. Y fíjate que ahí hubo hablando de todo. O sea, si vamos a hablar de... hay muchas historias alrededor, hubo cómics de las películas. Sí, de hecho, la adaptación. Hay adaptaciones de cómics de las películas. En las películas, claro. De hecho, llegó a haber un álbum de la película. De estampitas, sí. Ahora son tarjetas. Pero esas eran estampitas que pegabas, estampitas, ¿no? Videojuegos de Super Nintendo. Sí, claro. También. Muy bueno. Era muy bueno. Sí. Tenía sus niveles, es difícil, por cierto. También la gatúbela, para pasarla, con su platillito. Espérate, te estoy pegando, ¿no? Sí, era extraordinario, sí. O sea, la verdad es que toda esa del 89 al 92 estuvo muy... Batman se elevó todavía más. Sí. En los cómics había muchas historias muy buenas. Muy buenas. Y fueron incrementando mucho más. El nivel de Batman. De Batman se fue hasta arriba, ¿no? O sea, creo que Tim Burton logró darle al clavo de lo que era Batman a transportarlo en el cine. ¿Sí, cierto? Sí. Perfecto. Después venía la primera película favorita de aquí de Profund. No, con el señor Schumacher. No se puede brincar esa parte. Sí, pues. Me gustaría, fíjate. Manejar como comedia. Sí, se estrena en el 95, 95. Años después, con Val Kilmer. Val Kilmer como Bruce Wayne. Me gustó mucho porque, a pesar de que Val Kilmer tenía el porte de Bruce Wayne, de Fresón. Sí, pero hay algo, facciones, su cabello, algo que no. No había mucha expresión, digamos. Yo creo que me voy a echar encima aquí, yo creo que a la mitad de la gente, pero. Discúlpame, de verdad, pero Tommy Lee Jones como dos caras, y Jim Carrey, dos de los personajes más serios que tiene Batman, los vimos convertidos en payasos en Batman. Fue muy ridículo. Fue muy ridículo. Mira, a pesar de que esa película, Tim Burton tenía todavía algo que ver, Tim Burton tuvo algo que ver en esa película. O sea, se ve la oscuridad. Le dejó la dirección a George Miller. Pero ahí como que tuvo algún tipo pero, de escenas. Pero si se fijan los tonos neón, con los tonos góticos y todo, todavía como que algo estaba. No terminaba de funcionar, ¿no? Uh-huh. Ahora vemos a la doctora, la psicóloga que tiene. Bruce Wayne aquí, realmente no me acuerdo cómo se llama la psicóloga que era. Nicole Kidman, que hace el papel. Sí, la Nicole Kidman. Una mujer muy guapa. Digo, estaba en el papel. Sí, claro. Y bueno, si ustedes recordaron, pues ahí vemos la historia de Dick Grayson. Sí, a la nocturna. en este caso aquí empezó como Robin, que es el primer Robin. Entonces no lo habíamos visto en las otras dos películas, no se había tocado el tema de Robin. De Robin. Entonces en esta película es cuando inicia Robin. Claro. Sí. Las escenas iniciales, digo, hay una escena con dos caras, me imagino, que creo que cuando empieza la película tienen a un guardia en una bóveda de seguridad, se la llevan en un helicóptero. Los batideslizadores. Y aquí ya vemos entonces la historia de Dick Grayson. Así es. Un poco, sí, adecuada al cómic. Vamos. Mira, es que sabes que la situación. Exactamente. Y fíjate. La situación es que esa película nos muestra que cualquier persona se puede poner un traje y ser superhéroe. Como tal, ¿no? O sea, porque aunque tenía. Así que el entrenamiento circense. Ajá. O sea, es de un día para otro que se pone el traje de Robin y Robin. Pero ¿qué pasa en el 97? Que llega la sobrina de Alfred. Se pone otro traje y también es una superheroína llamada Batichica. O sea, cualquiera se pone un traje y es superhéroe. Pero también nos muestra, Batman y Robin nos muestra que el dinero es poderoso. Porque con la Batitarjeta de crédito se pueden convertir en superhéroes. ¿Sí o no? Digo, yo no sé si hay alguien. Y Forever, decía la tarjeta. O sea, si hay alguien aquí le gusta esa película. En verdad es terrible. Y digo, y la fui a ver al cine. Tuve que pagar mi boleto o ir a ver esa película porque finalmente es mi héroe. O sea, sabía que claro, ibas a ir a verla, claro. Obvio. Pero cuando empieza la película con las escenas de los pezones del traje, las pompas de. O sea. Pierna, ¿no? Por favor. Sí, no, sí. Porque, es que o sea, cuando empieza a vestirse, sacan los pezones, las botas, pompas, todas las entrepiernas, y dices, bueno, vengo a ver película de Batman o a qué se trata esto. Sí, claro. Hay muchas mujeres, obviamente. Sí. Clooney. Hombres también. No, sí, claro. O sea, Clooney les fascinaba en esa época. O sea, es que estaba muy estaba de muy moda. De moda por IA. Entonces era, y hasta la fecha sigue siendo un prototipo de muchas personas, sí, claro, muchas mujeres, claro. ¿No? Sí. Y yo no puedo decir, él pudo haber hecho un Bruce Wayne muy bueno. Claro. Pero dirigido por otra persona. Por otra persona, sí, estoy de acuerdo. O sea, él sí pudo haber sido un excelente Batman, un excelente Bruce Wayne, porque le da al porte de Bruce Wayne. Al porte de Bruce Wayne. Sí, sí. Pero dirigido por otra persona. Fatalmente, claro. Mal dirigido por George Schumacher. Sí, no, o sea, terrible. La película es visualmente, o sea, te harta de tanto color neón. Sí, claro. O sea, no. No, mira, simplemente algunos argumentos. Sé dónde está la Viticueva. Sabe quiénes somos. Tenemos que matarla. Entonces, ¿perdón? O sea, ¿perdón? ¿Es en serio? Y ahora bueno, tenían la intención de meter muchos más personajes. Tenemos a Potion, o sea, la venenosa, o sea, Uma Thurman, también, excelente actriz. Sí, no, perdón, la porquería de Bane, o sea, perdón. ¿De quién? De Bane. Ah, Bane. Claro. Sí, no, perdonan, o sea, disculpan. No. O sea, pero ya con la porquería de Bane, ya opacó todo. Hola, hay que ver el contexto de esa película. Uh-huh. Ya teníamos en cómics la muerte de Batman. Sí, ya. Ya teníamos. En cómics Bane había roto la columna de Batman. Entonces, era algo como que teníamos que ponerlo en el cine para que se diera cuenta que se calara. O sea, sí, comparto la idea de Uriel, o sea, Bane es. Nefasto. Ok, vamos a ver si coincidimos. ¿Batman Forever o Batman y Robin? ¿Batman Forever o cuál? O Batman y Robin. Está difícil, pero o sea, si voy a escoger una, voy a escoger Batman Forever porque todavía tiene algunos. ¿Cierto? Sí. Estamos de acuerdo. O sea, la peor de todas, Batman y Robin con Schumacher. Sí. Sí. Asco de película. No. Asco de película. Bueno, en fin, o sea, a lo mejor buenos, algunos buenos actores, pero mal dirigidos. Mal dirigidos, exacto. La historia terrible. Del nabo. Del nabo. De nada. Nada. O sea, Schwarzenegger. Schwarzenegger como Victor Frozen, como el Doctor Frío es. Estoy viendo cuando la gente un Terminator helado. Estoy viendo un Terminator helado. Congelado. Congelado. O sea. El T-1000 con el. ¿Cómo se llama? El nitrógeno. ¿Todo? ¿Sí, no? Algo bastante furry. Sí, algo bastante furry. O sea, ¿Batman y Robin o Batman de los 60? No, pero 20,000 veces, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Claro, ese es claro. Y vamos, o sea, la idea de Schumacher era regresar a esa idea. Claro. Sí. Pero ya era una idea que yo no podía retomarla porque ya era algo que ya se había hecho y se había hecho bien. Claro. O sea, no tenía por qué retomar esa idea. No, no. Y era su línea, ¿eh? Que o sea, yo quiero, a mí, mi idea es crear películas sobre la base de Batman de los 60. Está terrible. Terrible. Y además, George Schumacher quería hacer otra película. Claro. Pero gracias a Dios, ya. Se acabó ahí. Y bueno, lo que debo decirles es que, ya, como conocedor un poquito más del cine, George Schumacher no es un mal director. No. Es muy bueno, tiene muy buenas películas. Sí, tiene el argumento. Pero la historia. Pues sí, el argumento es terrible. Es terrible. Ahora fíjate, tuvieron diferencias Val Kilmer y Schumacher, por eso es que se escoge a George Clooney para ser Batman y Robin. ¿Cómo casi nunca pasaba? Nunca pasa eso, ni las productoras, ni los directores, ni nadie se pelea. Como últimamente ha estado pasando, ¿no? De ahí llegamos ya con Chris Nolan, en 2005. Nos presenta un Batman completamente diferente. Muy diferente. En una ciudad muy diferente. Una ciudad gótica. Muy diferente. Más real. Más real. Pero no diferente, ¿sí? Con una situación de vida para Bruce Wayne diferente. Sí. Vemos, sí. Por primera vez creo que en la pantalla grande vemos una parte del entrenamiento de Bruce Wayne. Que nunca habíamos visto. Que nunca habíamos visto en el cine. Sí. Con la Liga de las Sombras. Con Ra's al Ghul. Y pienso, creo, que Christopher Nolan nos presenta un Batman completamente diferente. Pero creo, no sé, yo cuando se me van a echar encima, pero creo que Christian Bale, con todo el dolor de mi corazón, no es un buen Batman. Yo pienso, creo que no lo es. Creo que todo me... Yo creo que si se pudiera fusionar Christian Bale con Michael Keaton, tuviéramos a... No, porque es que Christian Bale sí le da... Es que... Sí, precisamente iba a eso. O sea, el Bruce Wayne... Yo no sé. El personaje que Bruce Wayne, porque vamos... Si recuerdo, Batman también se centra más en la historia de Bruce Wayne. Sí. Vemos más a Bruce Wayne. A Bruce Wayne que a Batman. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, sí es un poquito más Le da el tipo a Bruce Wayne. Vamos, como Batman a lo mejor no funciona un poco, no funciona mucho, a mucha gente no le gustó. Y eso vale de los cambios que hizo Christopher Nolan en esa trilogía. Sí, claro. Con el personaje, con la capucha, con el traje, con todo eso. Y si ustedes se fijan en las tres películas, fue evolucionando el traje. Claro, sí, sí, sí. Fue cambiando. Sí, se ve como una armadura. Fíjate que, bueno, yo en lo personal, esa situación de guardar su voz no me gustó. Ah, comisionado. Claro. Eso no me agrada. A mí en lo personal no. Yo prefiero a Michael Keaton, que casi no habla, para que no se den cuenta quién es. ¿No? Al Christian Bale, que le cambia esa voz, y es algo que se mantiene hasta Ben Affleck. También habla así, como Batman. Cuando se me hace como que no quedó. Además, es un Batman que necesita de los demás, necesita al comisionado para que funcione el plan. Claro. Le platica a todo mundo el plan que va a hacer. Sí. Dices, perdón. Entonces, ese Batman, o sea, la película es buena. Sí, la película es buena. Es buena la película. Y creo que también le doy mucho crédito a a Nolan, porque por primera vez vemos una película como primer película sin el Guasón. Claro, con otro villano. Con otro villano. Vemos a Ra's Ra's al Ghul y a el espantapájaros. Ah, pues, ajá, al Dr. Crane. Pero no vemos al Guasón en ese primer. Bueno, vamos a decir que tenemos una referencia al Guasón. Así es, al final. ¿No? Mira ya, un nuevo villano. Sí, hay alguien que está haciendo... De las suyas. Y nos dejó esto. ¿No? Sabemos que la próxima película de Nolan vamos a tener a nuestro Guasón. A nuestro Guasón. Que para mí es mi Guasón favorito. Y creo que el de muchos. El de muchos. En el 2008 vemos a Heath Ledger como el Guasón. Yo voy a decir algo ahorita con mucho miedo a que los decentes se me echen encima. Es una de mis películas favoritas, El Caballero de la Noche. Uh-huh. Creo que es extraordinaria, pero si le pongo dos peros muy grandes a esa película. Y el primero y más grande es Batman, en todas las historias de cómics, de películas, de series animadas, siempre ha logrado superar al Guasón. Y en esa, no. Yo creo que al final el que gana es el Guasón. Sí, sí. La neta, ¿no? Sí. Y el que se lleva la película es el Guasón. Definitivamente, o sea, el personaje estrella de esa película es el Guasón. Sí. No es Batman. Sí, no es y Batman. Me parece que le faltó algo en general a Nolan, los batiartefactos. O sea, no hay batarangs, no hay batisogas, ¿no? Aparte del batimóvil tanque y la batimoto, muy chida, por cierto, no hay más batiaparatos. ¿Pero qué pasa con Nolan? Nolan dijo que no iba a tener esos clichés. Eso, desde un principio Nolan dijo que no iba a tener. Sí, lo dijo. No iba a tener esos clichés. Que él iba a tratar de hacer una reestructuración del Batman, que iba a ser un Batman más apegado, oscuro, pero más apegado a nuestra realidad, vamos. Y sí lo logró. A ver que Batman puede existir en estos tiempos, ¿no? Claro. Entonces, es un buen punto. O sea, se lo aplaudo a Nolan. Sí, la verdad, sí, o sea, es... Vamos, podemos tener la decisión de no tener el Batman, no tener el Batavión, pero lo tuvimos hasta... tercera película, pero creo que no nos hizo falta. Claro. O sea, el Joker es fabuloso. Fabuloso, todo. Todo el Joker. Todo, desde el inicio. ¿Ledger o Nicholson? Hijo. Me voy con Ledger. ¿Sí? Fíjate que yo no podría escoger, ¿eh? Jack Nicholson es un extraordinario guasón para su tiempo, 89, ¿no? Y Ledger reestructura al Guasón a un Guasón realista, ¿sí? No es el payasito del crimen, es un hijo de la tostada, que nada más quiere fregar. Eso vamos, es que el Guasón es un sociópata que no tiene, no busca algún beneficio. No. O sea, ninguno. Como lo vemos en esa película y como lo he visto en otras historietas, él no busca el otro más que perjudicar, hacerle daño a la gente. Y ya, simplemente es eso, quiero causar caos. Y ya. Y es todo lo que quiero hacer. Claro. O sea, él no va a ganar nada, no va a ganar dinero, no le interesa, o sea, tampoco le interesa ser dueño de una mafia, tampoco, o sea, simplemente es descontrolar al enemigo, nada más. ¿O a quién se deje? Tiene el dinero, no me interesa, lo quema. Esto también es una escena fabulosa, todo el planteamiento que hace desde el principio hasta el final para deschavetar a Batman. Es extraordinario. ¿Y qué le dice al final cuando está colgado? Tú y yo somos iguales. Final de broma mortal del cómic. Sí, final de broma mortal. O sea, excelente historia. Y ahí nos vamos al glorioso 2010. Con El Caballero Asciende. El Caballero Asciende. Tu película favorita, ¿no? Sí, de hecho es muy buena. Es buena. O sea, al final... Creo que bajó un poquito de nivel. Le pongo dos peros únicamente. No me gusta que Bane siempre sea el títere de alguien. Eso no me gusta. Porque al final de cuentas es el títere de Thalía. Entonces, no, y en tu película favorita, Batman y Robin, es el títere de la hiedra venenosa, o sea, es el achichincle siempre, ¿no? Eso no me gustó. Y la pelea final de Batman con Bane, no me gustó porque no se le vio una técnica a Batman. Parecería que lanzara golpes a lo... ¿no? Nada más. De ahí fuera creo que aguanta, La película, fíjate, o sea, sí yo siento que también me dio un bajón, sí, ¿no? de ver la segunda de Nolan. Sí, no, es que no. La colocó, la colocó hasta arriba. O sea, la colocó hasta arriba. Sí, claro. Ahora, finalmente, Bane como personaje ahí, obviamente no se parece al de los cómics. ¿No? Es nada que ver, o sea, es un personaje. Vestimenta, nada, no, o sea, aquí, no, finalmente él trató de hacerle algo parecido, finalmente a mí en lo particular no me gusta, Bane ahí. No, ni Talía tampoco. O sea, no, bueno, obviamente Talía de ser una chavilla, ya en la historia del cómic, de ser una chavilla, mamá del hijo de Batman, ajá, pasa a ser una señora, ¿no? Que no tiene nada que ver con Talía, ¿no? Sí, no, no. Este programa continuará.